Uno de los profetas más populares que tiene la Biblia es justamente el profeta Elías. Elías fue un hombre poderoso en la palabra de Dios porque pues pudo ser capaz de enfrentarse a cientos de profetas él solo, cientos de profetas falsos. Estamos en la lección 6 de esta semana, la lección 6 de la Escuela Sabática, correspondiente al segundo trimestre del año 2011. Este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos escriben, nos escuchan a través de los diversos medios. Gracias a todos nuestros amigos. La semana pasada no publicamos el post, pero nos han llegado algunos comentarios que nos piden que continuemos, y gracias a estas lindas palabras estamos continuando, pues, para poder servir a la iglesia, poder servir a nuestros hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo, del extranjero y del mismo territorio nacional. La lección de esta semana, podríamos rescatar dos puntos muy importantes, además de todo lo que ya tiene la lección. Y bueno, quiero aprovechar esto, que este comentario no reemplaza el estudio personal de la lección de Escuela Sabática, ¿sí? Este es simplemente un aporte más para poder enriquecer el repaso de la lección en las iglesias. Primero, Elías, el manto de Elías. El manto es un símbolo de llamado divino. Cuando Elías, como el poderoso profeta, se presenta en el monte Carmelo y ora al Señor para que haga descender fuego del cielo, y se vio pues al poderoso Elías, y luego este mismo Elías tiene miedo de su vida, porque Jezabel quiere cobrarse la muerte de sus profetas, los profetas falsos de Baal, y Elías huye. Miren, pudo hacer frente a 400 profetas, pero ya no pudo hacer frente a una reina. Y estando él deprimido, Dios lo buscó. Ahora yo te voy a decir algo. Puede que estés atravesando un momento de aparente fracaso, pero Dios es capaz de utilizarte aún, y Él te va a buscar donde estés. Tienes que escuchar su voz y ser instrumento útil en sus manos. La tristeza, la depresión expulsan al Espíritu Santo. Así que no podemos permitirnos estar tristes. Amigos, el gran profeta Elías fue capaz de reponerse. Dios le dio la capacidad de, y salió adelante. Y luego Elías, a pesar de sus fallas, fue elegido por Dios para ser llevado al cielo en un carro de fuego sin conocer la muerte. Imagínense. ¿Sí? Porque santo no es aquel que no peca, santo es aquel que se levanta 7 veces después de que haya hecho algo malo. Y antes de ser arrebatado al cielo, Elías fue comisionado para buscar a Eliseo. Y Eliseo le pide algo a Elías. ¿Qué cosa era? Una porción doble del espíritu de Elías. Y esto hizo que, y eso se demostró, esto se vio, se hizo notar, cuando Elías le dejó su manto a Eliseo. El símbolo del manto, nuevamente, es una figura aquí, que estamos empleando para que se observe de manera concreta la consecución del ministerio profético en favor del pueblo de Israel, ya no siendo Elías el instrumento, sino ahora Eliseo. Lo interesante es que la gente que se enteró de que Elías había sido llevado al cielo no lo creyó. Quizá no estaban preparados para saber que Elías había sido llevado al cielo, entonces mandaron buscar el cadáver de Elías. Pero esto fue inútil. Y mandaron a buscar el cadáver de Elías a pesar de que Eliseo les había dicho que ya no. Querido amigo, querida amiga, Dios nos llama a ti y a mí para una obra de compartir la palabra de Dios. Primero a nuestra familia, luego a quienes estén cerca de nosotros. Y tenemos que ser fieles. Dios nos ha dado también un manto. Un manto más precioso que el manto de Elías. Un manto más poderoso que el manto de Elías. El manto de su justicia. Y con vestidos con ese manto de justicia, con esa armadura, de la salvación, con el escudo de la fe, tenemos que salir a combatir para poblar el cielo. Tenemos que salir a combatir contra las fuerzas del mal. Tenemos que ir a arrebatarle de las fauces del enemigo a muchas personas a través de compartir nuestra fe, dando estudios bíblicos, cantando, viviendo, siendo buenos cristianos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe en esta nueva semana, y vamos a recordar que de pronto tú y yo no tenemos el manto de Elías, pero tenemos un manto más poderoso, el manto del Señor Jesús. Y ¿sabes qué? Si como Elías alguna vez caemos, 7 veces cae justo y vuelve a levantarse. No te olvides que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Nos escuchamos la siguiente semana. Bendiciones.